MR Bell, vale MR John, gracias para asistir esa entrevista. Estaremos en contacto contigo antes del final de la semana.